tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Como todos los viernes, en directo de 7 a 8 de la tarde en el 102.4 y también a través de internet, a través de www.radiotopia.es. En Olvida tu equipaje tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. También tenemos un blog del programa, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y un lugar donde archivamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje, www.olvidatuequipaje.blip.tv. Bueno, está con nosotros esta tarde Marisa Peña. Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes. Y también está con nosotros la persona a la que le vamos a dedicar hoy el programa. Es un histórico del sindicalismo español, es Agustín Moreno. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te has encontrado? No sé si hacía mucho que no ibas a radios. Bueno, no es que vaya demasiado, pero sí, desde que me corté la coleta, desde el punto de vista sindical, pues no... No frecuento mucho los medios de comunicación, pero es un placer estar con vosotros. Muchas gracias por venir, en cualquier caso. Yo te plantearía, Agustín, que hiciésemos un recorrido histórico, poco cómo has vivido tú, cómo ha sido tu vida en relación con el sindicalismo, ¿no? O cómo te has relacionado tú con el sindicalismo. Has hablado ahora mismo de que te has cortado la coleta recientemente, por lo menos en el sindicalismo activo, ¿no? En cúpula sindical. No sé si quieres ir de atrás hacia adelante o empezamos por el principio. Bueno, hace poco más de un año se celebró el último Congreso Confederal de Comisiones Obreras y decidí dejar la dirección del sindicato. Llevaba ya 30 años en la Ejecutiva Confederal. La coyuntura era favorable para dejar paso a otros compañeros y compañeras más jóvenes, porque creo firmemente en que hay que renovar y que los más veteranos debemos de hacer mutis por el foro y hueco a los nuevos, a los jóvenes, aunque desgraciadamente debiera haber muchos más jóvenes de los que realmente hay. Y bueno, fue una decisión que estoy satisfecho de ella, que se dio una coyuntura de mejora en Comisiones Obreras, en el sindicato. Se puso fin a una dirección bastante calamitosa y hay otra que, sin tirar cohetes, es mucho más digna y que al menos respeta la pluralidad de posiciones y de corrientes que hay en la organización. Llevaba 30 años, eso es toda una vida, militando en la dirección. Ahora sigo como afiliado y trabajo en mi instituto, cuando hay huelgas las hago, las organizo, pero bueno, a este nivel de afiliado de base, y lo que salgo es mucho a la calle. A la calle salgo cuando hay una manifestación, cuando hay una buena causa, cuando hay temas que merece la pena comprometerse social, sindical y políticamente con ellos. Tú has sido y eres, por lo que dices y por lo que sé de ti, una persona comprometida siempre. ¿Cómo empezó en tu vida, ¿no? El sentimiento de ese compromiso y cómo empezó la militancia y cómo fueron aquellos años? Porque tú empezaste a militar en Comisiones Obreras todavía durante el franquismo. Sí. Yo soy hijo de un trabajador, de un fresador, un metalúrgico, de una fábrica de Méndez Álvaro, de esa zona histórica de la industria de Madrid, que ya ha desaparecido, de Jacob Schneider, que ahora es la Otis Zardoya, y la única oportunidad que tenía era hacerlo con una beca en una universidad laboral, de aquellas que montó el franquismo, para coger a hijos de obreros y, bueno, pues darles una cualificación para que pudieran ser pues cuadros intermedios en la industria, en las empresas. Y estuve en Sevilla, en la Universidad Laboral, y a través del estudio de formación profesional en estas universidades fui adquiriendo conciencia de clase, conciencia social. También en mi familia, una familia comprometida que había pasado, lo había pasado muy mal durante la guerra y después de la guerra, y empecé a participar ya cuando tuve un poquito más de edad en protestas, reivindicaciones, en conflictos en el ámbito estudiantil. Era pleno franquismo y eso me llevó a un compromiso político. Entré en el PC de esta manera, clandestina. Estuve procesado en tres ocasiones, con orden de caza y captura y con una condena de 2 años que no cumplí porque afortunadamente pude escaparme y seguir trabajando en el país en clandestinidad. ¿Se te acusaba de pertenencia a una organización ilegal? Sí, la acusación típica era asociación ilegal y propaganda, ¿no? Propaganda y asociación ilegal, que suponía pues la friolera de 6 años y un día, que era una broma por tener un compromiso político sindical que te caerían 6 años de cárcel. Y bueno, fue un poco de la mano. Yo siempre estuve en el PC y en Comisiones Obreras, la relación con unos y con otros. Trabajé en la construcción, trabajé en diferentes oficios y en el periodo más reciente estoy en la enseñanza. Me parece muy interesante destacar que, ¿en qué año te procesaron? Bueno, estabas tú en busca y captura, más o menos, ¿qué año sería? Sí, sí, perdona, sí te voy a pedir, Agustín, que te pegues un poquitín más al micrófono. Acércatelo si acaso. ¿En qué año estábamos hablando? Sí, el primer proceso que tuve en el Tribunal de Orden Público con el juez Mateu fue en el año 1973. Fíjate, fue en el 1973, ¿eh? En el verano aquel. Además fue una cosa como un poco traumática, no tanto el proceso, que salí de rositas en el sentido de que acabaron sobreseyéndolo. Éramos un grupo de estudiantes, detuvieron a algunos haciendo unas pintadas en favor del 1001, de los detenidos de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho y el resto de los 10 compañeros. Algunos cantaron y fueron a buscarnos en nuestras casas. Claro. Pero bueno, afortunadamente no nos cogieron propaganda. Yo tenía una maleta bastante gorda y la pude tirar por la ventana sin que lo viera la Brigada Político-Social y me fui hasta contento, casi a la Dirección General de Seguridad, que estaba en la Puerta del Sol. Y aguanté allí unos días de detención, de interrogatorio. Me pasaron a las Salesas, al Tribunal de Orden Público, me procesaron. Me hacían ir una vez a la semana, los viernes, pero finalmente ese proceso le sobreseyeron. El segundo, bueno, como anécdota, fue a finales de agosto del 73 y al salir de las Salesas, a los pocos días, se produjo el golpe de Estado de Pinochet en Chile. En Chile. Que fue un impacto importante para la gente que tenemos ideas de izquierda y que estamos comprometidos luchando contra la dictadura en España. Y el siguiente proceso se dio en el año 74, en abril del 74. En torno también a la revolución de los claveles, sí, en Portugal. Fue, es verdad. Y en este caso llegó la policía a casa y salté por el balcón y no me pudieron coger. Y bueno, estuve hasta que me afectó la amnistía, claro. Trabajando y viviendo en España, buscando, en fin, pues las maneras más discretas de seguir con el compromiso y de que no me detuvieran. Ese proceso solo me lo hicieron a mí y me condenaron a 2 años de cárcel en rebeldía. Y luego ya hubo uno en la parte final del franquismo, en el año 1976, en la huelga del 12 de noviembre, una huelga bastante dura que hubo aquí. Hubo detenidos en piquetes de la construcción, ahí me detuvieron, pero bueno, no tuvo más trascendencia. Fue una fianza, la formalidad del proceso, pero no condujo absolutamente a ningún lado. O sea, que fíjate, el año 73, que está aquí a la vuelta de la esquina realmente, vamos, que no hace tantísimo, y todavía estaba la gente en clandestinidad, intentando sobrevivir en un sistema, claro, y parece que es que, bueno, pues aquello pasó en los años 30, no, en el año 70 había personas que no podían ejercer libremente su derecho a decir lo que pensaban, a sindicarse, a escribir cualquier cosa que estuviera fuera de la ortodoxia del régimen, y realmente es que hace tan poco, hombre, tú ya lo verás lejano, pero en realidad, los años 70... En una Europa que en principio, porque vosotros, ¿alguna vez pudisteis tener contacto con gente que estaba en esos momentos en el exilio o en Europa? ¿Y cómo se veía desde fuera ese incipiente sindicalismo que no era el vertical, sino que estaba intentando abrirse paso en una España muy oscura y muy compleja? ¿Hablabais con gente de fuera? ¿Teníais algún tipo de contacto o no? ¿O simplemente entre vosotros? No, vamos, en concreto yo no era un militante de base, claro. Era un trabajador que, bueno, hacía mi trabajo, repartía propaganda, intentaba convencer a otros compañeros, hacíamos huelgas. Las huelgas eran un instrumento de reivindicación laboral concreto, pero también un arma para la transformación social, claro. Y la exigencia de libertades democráticas y de libertad sindical y de amnistía, es decir, que soltasen a los presos políticos, que no hubiera nadie en las cárceles por delito de opinión, que estaban llenas en aquellos momentos. Pero sí que había un amplio movimiento de solidaridad en toda Europa con los trabajadores españoles, y en el caso de algunos procesos emblemáticos como el 1001, que juzgaron a 10 dirigentes de Comisiones Obreras y les aplicaron una sentencia, ¿no?, una condena, una pena de 170 años, la movilización en las grandes capitales europeas fue tremenda. Y eran de los sindicatos europeos, pero también participaban muchos trabajadores españoles que estaban en la emigración. Sí. En el exilio había algunos, pero había más cantidad, más millones de españoles emigrantes. Y además, al ver las libertades, la de sindicación, la de expresión, la de reunión, la de huelga, lo que no se tenía en España, en fin, estaban con los ojos abiertos a una nueva realidad que les permitía ser solidarios, comprometerse, tomar conciencia, y muchos venían organizados ya desde fuera a trabajar en España, a militar en España, a empujar al franquismo para derribarlo, para que hubiera este régimen de libertades que y de cambio social que se perseguía en aquellos momentos. ¿Y cómo fueron esos años de lo que, bueno, se ha dado en llamar la transición, otros lo llaman la monarquía post-franquista, ¿no? Pero, ¿cómo fueron desde el sindicalismo, cómo se vivieron esos años iniciales, finales de los 70, años 80? ¿Cómo fue esa época? Bueno, como antes decíais, ha pasado una friolera de años tremenda, ¿no? A veces cuando uno habla estas cosas, yo hablo muy poquito, por cierto, me estáis tirando de la lengua de temas que tampoco hablo demasiado, aunque creo que es bueno no olvidar, pero es como si fuera casi otra vida, ¿no? Muy diferente a la que uno hace ahora o tiene ahora. Se vivió con una gran pasión. Yo creo que las personas que tenían un nivel de compromiso social, político, sindical importante, creíamos que íbamos a tocar la luna con la punta de los dedos, que estaba muy cerca la posibilidad de un cambio profundo en este país. El cambio profundo en sí mismo lo era, desde el punto y hora en que se conquistaban las libertades. Y uno podía pasear por la calle, y uno podía organizarse, y uno podía reunirse, y uno podía hacer una huelga, y uno podía, a voz en grito, expresar su opinión, sin que le pasase absolutamente nada. Sin que llamase nadie por la noche en su casa, dándole un susto porque era la policía política, ¿no? Brigada político-social. Entonces eso ya era un cambio grande. Pero el nivel de expectativas que se tenía eran mucho mayores. Yo creo que se aspiraba a una sociedad mucho más democrática, más participativa, con cambio social, no solo cambio político, sino con cambio social, con más derechos para los trabajadores, con reforma agraria, con un modelo de recuperación de antiguas libertades absolutamente básicas, esenciales, como el derecho a decidir sobre quién es el jefe de Estado en este país, ¿no? En esta nación. Si es un presidente elegido por todos, o presidente o presidenta, o es alguien que en función de su herencia dinástica se le tiene uno que comer, que tragar, como pasa con los Borbones. En fin, este tipo de cuestiones que yo creo que se apuntaba mucho más lejos. Pero fue una transición difícil, complicada. Se hizo bajo la presión y la amenaza continua de los poderes fácticos. El franquismo tenía muchas raíces. No podía seguir el modelo adelante en una Europa moderna, en una Europa democrática, las presiones exteriores cada vez eran mayores, pero eso no significa que no tuviera fuerza el franquismo. Igual no la tenía socialmente, pero en los aparatos del Estado estaba absolutamente incrustado. Militares. En el ejército, en los jueces, en fin, el poder económico, las grandes empresas, las grandes compañías, la gran burguesía. Entonces era muy difícil hacer frente a todas aquellas presiones. Y de hecho la Constitución de 1978, que en muchos aspectos es avanzada, que recoge pues del modelo francés, del modelo alemán, del modelo sueco, italiano, en fin, es un pastiche que en algunos aspectos está muy bien, hay otros en los que no se pudo abordar de forma democrática y libre realmente la voluntad del pueblo español. No se podía votar, por ejemplo, a forma de Estado. Fue algo que nos vino dado, absolutamente dado, y a través de ese ruido de sables en los cuarteles que tuvo su corolario, su manifestación en el golpe de Estado fallido, pero golpe de Estado al fin y al cabo del 23 de febrero de Tejero, pone de manifiesto que la cosa no era ninguna broma, que había riesgo de una involución y de una vuelta atrás. Entonces yo creo que aquella transición tuvo sus elementos positivos, sobre todo la conquista de un nivel de libertades importantes, pero tuvo muchos agujeros. No se cuestionó ni la monarquía, ni el poder económico, ni el poder de la Iglesia tan terrible que secularmente ha tenido en este país. No se dio un trato correcto a las víctimas del franquismo. Los temas de memoria histórica y que hoy aparece encima de la mesa no se resolvieron de forma satisfactoria. Entonces, por eso yo creo que a lo mejor podemos estar ahora, aunque podemos hablar más tarde de ello, hablando de una especie de segunda transición. Nada fácil, porque los poderes, estos negros oscuros que están ahí, poco democráticos, van a seguir presionando para que, en fin, que este país no avance en un mayor nivel de libertades. A mí me gustaría, Agustín, que nos hablases de la figura de Marcelino Camacho, que ha llegado a decir de ti que eras casi como un hijo, ¿no? Y entiendo que tú hubieses sido el heredero natural en Comisiones Obreras de Marcelino Camacho. Yo creo que es el gran sindicalista del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX en España, ¿no? Para no exagerar. De la segunda mitad. Yo creo que Marcelino personifica la reconstrucción del movimiento obrero después de una represión brutal. La Guerra Civil fue un acontecimiento tremendo que aniquiló físicamente y geográficamente, de las dos maneras, porque muchos se tuvieron que ir y otros fueron asesinados o encarcelados, a sucesivas vanguardias de dirigentes obreros, sindicales, etcétera. Y en ese lento resurgir del movimiento obrero, Marcelino fue una figura absolutamente clave. Y lo fue no porque sea un premio Nobel del sindicalismo ni una persona extraordinariamente inteligente. Yo creo que lo fue porque reflejaba el sentir que tenía una parte importante de la clase obrera española, de que era necesario un cambio social, un cambio de régimen, y porque su nivel de clarividencia a la hora de elegir por los trabajadores como motor de cambio, por los jóvenes como el factor que podría dinamizar el movimiento sindical en España. Era llamativo la generosidad que tenían estos veteranos, personas como Marcelino y otros veteranos que enseguida a los jóvenes les daban todo tipo de participación, de potenciación para que asumieran responsabilidades. Y luego yo creo que quizá la característica más importante, más allá de esa inteligencia natural de Marcelino y esa fidelidad a sus principios, es la tremenda coherencia que siempre ha tenido. Siempre ha sido una persona que se ha movido entre lo que piensa y lo que hace con una absoluta fidelidad, con una absoluta respeto a él mismo. Quizá porque se respeta, porque considera que la coherencia es un valor que todo dirigente obrero tiene que ser capaz de esgrimir. Uno convence con el discurso, pero yo creo que Marcelino piensa que además de convencer con el discurso hay que convencer con el ejemplo. Y ahí ha creado una cantera de muchos sindicalistas que hemos bebido en él, que le hemos querido y que, en fin, le seguimos apreciando, que al fin y al cabo sigue con nosotros todavía, aunque ya está muy mayor y bastante tocadillo el hombre. Claro, Marcelino dejó la dirección de Comisiones Obreras en el 87, ¿no? Entonces, entiendo que tú hubieras sido uno de los candidatos, incluso alguna vez Marcelino ha dicho que hubiera querido que tú hubieses sido el que hubiese regido posteriormente Comisiones Obreras, y sin embargo no lo fuiste. ¿Podrías explicarnos un poco cómo fue ese tránsito, ese proceso? Marcelino me quiere mucho, yo también le quiero mucho a él, pero bueno. Eso está bien, ¿eh? Sí, eso es estupendo, que sí, los chicos nos queremos también muchísimo, y más en el compromiso, en la militancia, en los momentos difíciles. Que sí, bueno, eso se habló, se discutió, y bueno, había varias personas que podían optar a la Secretaría General, y en cuanto a lo que a mí se refiere, que estoy dispuesto a hablar de todo y no callarme nada, en fin, no tengo una ambición especial, la única ambición es hacer las cosas bien, comprometerme con mis compañeros y con las buenas causas, y me sobraban las responsabilidades. Entonces tampoco tenía ambición de tener más responsabilidades. Podía seguir en la ejecutiva, llevando cosas, trabajando con mucha intensidad. Había otras personas que podían hacerlo exactamente igual o mejor. En aquellos momentos me pareció a mí y también a Marcelino que Antonio Gutiérrez era un buen candidato, y yo lo apoyé en aquella etapa. Uh-huh. Me pude equivocar luego en el medio plazo, pero bueno, eso es una cosa que nos sucede absolutamente a todos. Uh-huh. Lo cual no, en fin, no niega la necesidad de tomar decisiones en un momento determinado, más allá de... Y bien, eso es una historia conocida a la posterior, que si me pregunta, pues también te contesto a ella, ¿no? Bueno, pues claro que te voy a preguntar. Sí. Pues fíjate, yo tengo otra pregunta que va por otro lado. Cuando se tiene que rehacer, es que me ha interesado mucho porque yo pertenezco a una familia de sindicalistas anteriores a la Guerra Civil, que luego se vieron diezmados, que tuvieron que, digamos, romper completamente con ese pasado. Y cuando después regresó el movimiento sindical, que regresó, como tú muy bien has dicho, a través de la figura de Marcelino Camacho, porque curiosamente fue una persona muy querida en otro por personas que no eran, que no habían pertenecido jamás a Comisiones Obreras, que venían de otro sindicalismo, digamos, anterior y diferente, pero sí que significa, veían en él esa imagen que tú muy bien has dibujado, ¿no? De coherencia, de compromiso con muchas cosas, ¿no? Y un hombre que era capaz de agrupar muchas sensibilidades en torno a una idea común, ¿no? Pero, ¿cómo fue la, digamos, cuando termina ya el franquismo duro, duro, aunque luego hay toda una etapa de posfranquismo, pero bueno, cuando ya se puede volver a retomar un poco las antiguas siglas, la gente empieza, yo recuerdo, ¿no?, en mi casa una cosa que se llamaba la lo de recuperar los, ¿cómo se llamaba?, la herencia del... los legado. Edificios, el legado, sí. Yo creo que me recuerdo, ¿no?, en mi casa, reuniones de patrimonio y tal, ¿no? Y curiosamente, claro, Comisiones era el sindicato nuevo, entre comillas, ¿no? El sindicato que no tenía ese pasado, pero en él sí había muchas personas que bueno, que a lo mejor tenían ciertas relaciones con gente que había estado en UGT o con gente que hubiera estado en su momento en CNT o en la FAI o en lo que había sido el movimiento obrero anterior, ¿no?, a la guerra civil. Y vosotros, ¿cómo...? Dentro de Comisiones, yo sé que se acogió a mucha gente que acabó en Comisiones, entre ellos mi padre, porque veían más organización en Comisiones que lo que su corazón, porque a mi padre su corazón le llamaba a volver a la CNT, ¿no? Porque era la manera de recuperar a sus abuelos, a su padre, a toda la lucha familiar, ¿no? Y él acabó en Comisiones, porque él tenía la sensación de que ya no se podía rehacer, que en Comisiones había más del espíritu que a él en su familia le habían transmitido del movimiento obrero, que lo que él se encontró en, digamos, un poco en aquella imposible manera de rehacer aquellos sindicatos diezmados, ¿no? Y yo creo que para vosotros ahí debió llegar mucha gente que se sintió allí más capaz de realizar el movimiento obrero o el concepto que había de recuperar eso que en las antiguas siglas de muchos sindicatos. Y yo quiero saber si eso también lo habéis sentido desde dentro, o era una sensación que a mí me daba cuando estaba en mi familia y tenía esa impresión. Yo creo que la has analizado estupendamente. A partir de una experiencia concreta, llegas un poco a lo que fue toda una tendencia general. Efectivamente, tú decías, antes de la guerra había dos grandes organizaciones sindicales. La UGT, que tiene continuidad en estos tiempos, aunque la UGT tuvo una especie de Guadiana muy prolongado. Muy grande. Se van los dirigentes al exilio, recomponen la UGT en el exilio, con poca presencia en el interior, de los pocos militantes en el interior de peso. Muy pocos. Importantes, que han sido en la historia del movimiento obrero también. Otro es Nicolás Redondo, al que yo le tengo un gran aprecio, a Nicolás Redondo, también por su honestidad. Pero bueno, es relativamente pequeña su presencia. Entonces, podemos decir que UGT... La UGT de ahora es una organización que tira de una sigla histórica, que tira de un referente fundamental para muchos trabajadores españoles, pero que la creación se produce ex novo en la transición. Entonces la UGT viene con su sigla, viene con su caja, empieza a afiliar a trabajadores y monta el sindicato de nuevo con la vieja estructura, más o menos de secciones sindicales, de federaciones, aunque luego hayan tenido su evolución. Comisiones es otra cosa. Comisiones arranca como un movimiento durante el franquismo. Y ese movimiento es el movimiento de trabajadores normales que empiezan a ver que solo si se organizan, es un poco el ABC, lo más elemental, si se organizan, se establecen complicidades con sus compañeros y compañeras, van a poder obtener mejores condiciones de trabajo. Si no están organizados, si van uno a uno, el patrón no les hará caso, no negociarán convenios colectivos ni nada. La ley de convenios colectivos de los años 60 facilita mucho ese salto en el desarrollo de Comisiones Obreras, pero no es un sindicato hasta la transición. Es un movimiento, es una cosa magmática, así, en fin, difusa aparentemente, que tiene su estructura, pero una estructura clandestina, y que combina el trabajo legal, se presentan las elecciones al vertical, que eso era criticado por otros sindicatos, por ejemplo, por UGT, que no lo hacía, y les llevaba a tener poca presencia. Comisiones sí se presenta a las elecciones al vertical. Ese es el trabajo legal, abierto, de masas, para llegar a muchos trabajadores y trabajadoras. Y luego tiene la estructura secreta, la estructura clandestina, que es donde la represión se ceba, golpea, encarcela. Si se ven los procesos del Tribunal de Orden Público, la mayoría de los sumarios, de los encarcelados, son miembros de Comisiones Obreras, la inmensa mayoría. Claro. Bueno, el otro gran sindicato antes de la guerra, la CNT, sindicato al que yo le tengo mucho respeto en términos históricos. Y además estoy deseando que salga en esta colección de anagrama de las librerías, de los kioscos de prensa, una especie de compactos ahí baratitos, un libro que es un ensayo, que me parece una preciosidad, que está agotado. He intentado conseguirle varias veces porque le perdí, y cuando salga me voy a hacer con varios ejemplares. Se llama El corto verano de la anarquía, de Hans Magnus Enzensberger, y que cuenta un poco pues cómo es la CNT, luego se entretiene a analizar la etapa de la guerra civil, la muerte de Durruti, analiza, va hablando con militantes en el interior y en Francia, y bueno, y habla de el trabajo, el arraigo de masa, la honestidad de los militantes de CNT, que tenían poquísimos liberados. Era una organización de 2 millones de afiliados y prácticamente tenía liberados, y controlaba por entero grandísimas extensiones de la geografía de este país. Aquella tradición, aquella mejor tradición del sindicalismo de la CNT, la recoge Comisiones Obreras, porque lo que dices tú de tu padre, ha pasado, por ejemplo, en Cataluña. Cataluña era CNT, era Movimiento Sindical Anarquista. En Cataluña, la principal fuerza sindical, pero con mucha diferencia, es Comisiones Obreras. Sí. Se llama allí Comisión Obrera Nacional de Cataluña, son ellos. Tú lo has definido perfectamente, porque en el análisis del tema concreto como del general, yo creo que llegamos a la misma conclusión. Entonces, ¿qué era Comisiones en la dictadura? Un movimiento asambleario, un movimiento muy participativo, un movimiento donde muy plural, donde cabe todo el mundo. Inicialmente había hasta algún falangista de estos rebotados con Franco y tal. Hombre, eran la minoría, pero ahí demuestra estaba. Llegabais todos. Claro, mucho cristiano de base. Sí, y cristianos de base con una radicalidad y con, en fin, también una capacidad de compromiso con los trabajadores muy importante. Entonces, esos rasgos son los que le dan un tinte de sindicalismo nuevo tipo, que no son los viejos sindicatos burocratizados con estructuras rígidas, etcétera, etcétera. Luego ya en la democracia se tiene que convertir en una organización sindical en toda regla, en una confederación que tiene pues sus estructuras, sus cuotas, en fin, todo como mucho más organizado, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como es evidente. Yo te voy a hacer una pregunta que quizá te va a sonar un poco rara, y es que es una pregunta un poco rara. Yo estos días he estado leyendo un libro que precisamente habla de la CNT, de la desactivación del sindicalismo cnetista, por parte de, es un libro de Juan Alcalde, en el que se habla de cómo los servicios secretos, por diversos métodos, no todos ellos legales, ninguno legal, de hecho, desactivan mediante, bueno, violencia, amenaza, infiltraciones. Se habla en el libro incluso de infiltraciones en, se dice, por ejemplo, el libro está se dice que está todo probado y tal, que en la UGT de Murcia el secretario general llegó a ser un infiltrado del CESID, por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel ha podido tener esto, si es que tú crees que puede haber tenido alguno, este tipo de hechos, en un poco la desactivación que ha vivido a partir del 88 o del 87 Comisiones Obreras? Bueno, yo el libro de Alcalde este no lo he leído, entonces no puedo opinar sobre él. Y la concepción conspirativa de la historia a veces ha jugado un papel importante y otras veces pues ha sido más una sombra, una suposición, una hipótesis que otra cosa. Pero bueno, yendo a lo que tú me preguntas. ¿Comisiones Obreras ha habido algún tipo de desactivación en los últimos 20 años? ¿Calculada, de mano negra, etcétera? No, yo creo que a esos niveles no. Yo creo que Comisiones tuvo un momento de esplendor muy grande en el final del franquismo, en la transición, una afiliación muy masiva. Vino una etapa dura, una etapa de hostigamiento por parte del Estado y por parte de la burguesía y por parte de la COE, que fue a finales de los 70, principios de los 80, donde se aplicó una política de ni agua a Comisiones Obreras, era el enemigo a batir. Entonces se firmaban acuerdos por separado con UGT, se marginaba absolutamente a Comisiones Obreras, intentaba achicar los espacios en los que pudiera intervenir, actuar, tener presencia, fortalecerse. De hecho hubo un bajón importante en la afiliación de todo el movimiento sindical. Hubo primero mucha afiliación muy evanescente, porque era una afiliación poco amarrada, se cobraba la cuota por parte de los compañeros en los centros de trabajo, no había mecanismos que dieran más fidelidad o consolidasen más esa afiliación. La transición de Marcelino a una nueva dirección fue una transición inicialmente buena. Yo creo que había una dirección potente que fue capaz de hacer muchas cosas, entre otras la gran huelga general del 14 de diciembre de 1988, pero luego hubo evoluciones, como ha evolucionado no solo Comisiones Obreras, ha evolucionado la izquierda y ha evolucionado el país. Ha habido, reflexiones hacia la necesidad de una mayor respetabilidad del movimiento sindical o de los partidos políticos obreros o de la izquierda, y eso ha dado lugar a disensiones, ha dado lugar a diferencias, ha dado lugar a divisiones y a choques importantes por la estrategia a seguir. Quizá el momento de ruptura que hay en Comisiones es la huelga general de 1994, de enero del 94, es una gran huelga contra una contrarreforma laboral del Estatuto de los Trabajadores que plantea el gobierno de Felipe González, y el gobierno de Felipe González, no estoy hablando de servicios secretos, estoy hablando de una cosa así pública y notoria, un gobierno socialista, llevaba mucho tiempo intentando romper el espinazo a los sindicatos, no solo a Comisiones, también a UGT. Y a UGT aprovecharon el fiasco de la cooperativa de viviendas PSV para liquidar a la dirección más brillante que ha tenido UGT en los últimos 40 años, que es la dirección de Nicolás Redondo, de Zufiaur, de Apolinar, de Saracíbar, etcétera. Una dirección muy comprometida que era capaz de convocar hasta 3 huelgas generales conjuntamente con Comisiones Obreras al gobierno de su supuesto partido, que fue capaz de defender su independencia y, para defender a los trabajadores y trabajadoras, convocar huelgas generales. Y en Comisiones también se produjo una especie de ayornamiento, de moderación de una parte de la dirección, una ruptura interna gruesa que cristaliza en el Congreso en 1996 y que dividió al sindicato en dos. El aparato fue capaz de rebañar más mayoría con malas artes, con los métodos que utilizan todos los aparatos que tienen como función principal conservar el poder, y surgió un sector crítico que ha tenido pues una serie de un recorrido bastante grande. Y bueno, ya, yo creo que ha sido capaz de mantener ahí un discurso alternativo, una posición de principios bastante correcta y coherente hasta los tiempos actuales, que está un poco más difuminado porque también ha habido cambios en el sindicato. Yo creo que la última etapa de Antonio Gutiérrez fue totalmente calamitosa para Comisiones Obreras, fue un desastre. Cogió la bandera de la independencia, la autonomía, cosa que se ha demostrado a la vuelta de la esquina que era absolutamente una coartada para buscarse la vida. Legítima, pero no se tiene derecho a coger unos argumentos para luego hacer exactamente todo lo contrario. Que se quiere ir al PSOE, que lo diga de cara, de frente, y no hay ningún problema. Y bueno, pues ha habido, desgraciadamente, muchas evoluciones en ese sentido, porque aquí el problema es que las evoluciones suelen ser de la izquierda a la derecha. Sí, sí, yo creo que de la derecha a la izquierda, más allá de Vestringe, no sé si alguno más. Sí, sí. Eso, ¿qué me interviene? ¿Interviene un servicio secreto? No, yo creo que interviene la capacidad de las personas de a veces coger lo peor de la condición humana, y luego los medios económicos y políticos influyen. Cuando se discute en términos históricos la cuestión del sufragio universal, la burguesía no quería, porque decía, los obreros son más que los capitalistas, si votamos todos, si un obrero vota igual que su patrono, tiene el mismo valor su voto, nos van a quitar el poder. Pues al final se buscaron las mañas para influir, mediar, intervenir y conseguir que las cosas no fueran ni mucho menos tan lineales. Y en la actualidad, ¿cuál es la situación del sindicalismo? Yo, recientemente, en una conversación con personas cercanas, decían que, claro, que son todos iguales, que van a llenarse los bolsillos los sindicalistas. Y verdaderamente es algo que me enfadaba, ¿no? Escuchar eso, porque sinceramente no lo creo, ¿no? Pero es verdad que hay gente que lo cree, ¿no? Que ese es quizá uno de los problemas que hay. Mm. Vamos a decirlo claro, el obrero de derechas, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que objetivamente a la derecha y al capital le interesa que no haya sindicatos, o que los sindicatos sean débiles, o que los sindicatos estén domesticados. ¿Cómo son los sindicatos actuales? Pues más débiles de lo que deberían de la fuerza que deberían de tener. ¿Están corrompidos? No, yo entiendo que no. Y además hay una diferencia clara entre los partidos políticos, que están guapos casi todos, y el movimiento sindical. ¿Tiene una estrategia correcta? Pues yo creo que tiene una estrategia relativamente débil, relativamente floja, pero es una cosa solo suya, es también una cuestión de la izquierda política de este país. Yo creo que la situación en Comisiones ha mejorado en el noveno congreso. Eso a mí por lo menos me tranquilizó la conciencia cuando decidí dejar la dirección del sindicato, aunque lo tenía muy claro. Porque uno no se va de los sitios cuando quiere, sino cuando puede. Y al menos creo que logramos algo importante. Fue desplazar a una dirección que era un horror. La dirección que encabezaba José María Fidalgo, que no sé a qué se dedica ahora. Se está por ahí con Güemes en un instituto de empresa o en no sé qué líos, y haciendo declaraciones de que le parece más o menos bien la jubilación a los 67 años. Entonces yo creo que aquello fue un acierto. Sea más sólida, sea más potente o menos potente la dirección actual. Desplazar aquella dirección, asegurar la pluralidad, que estén todos los compañeros y compañeras, las corrientes, las posiciones reconocidas, sin que se persiga a nadie por sus ideas, eso es positivo en sí mismo. Y a mí me parece que hay un tema también que nos corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras, y es la necesidad de adquirir compromiso social y sindical. Porque si no, tampoco podemos exigir mucho. Vamos cada uno a nuestra bola y desorganizados o desunidos se reivindica muy mal y muy poco. Pero digo, y añado, con esta crisis de caballo que hay, quizá le falta mayor capacidad de incidencia, de ponerse a la ofensiva, al movimiento sindical. Tienen unidad, eso es bueno. Comisiones UGT, UGT a veces se la ve flojear más, no sé si por las relaciones que tiene con históricas, ¿no? Con el, su partido hermano, pero no se da continuidad a las movilizaciones. Ha habido una que ha sido bastante importante, el 12 de diciembre, que vinieron trabajadores de todo el Estado a Madrid, fue grande en número, fue poderosa, fue una especie de advertencia al gobierno, pero no ha servido de nada. No ha servido de nada. El gobierno ha sacado su intención, todavía no se ha materializado en nada, de subir la edad de jubilación a los 67 años, algo que me parece un dislate, porque lo que hay que hacer es rebajarla ya, con carácter general, para repartir el trabajo, para que los jóvenes puedan trabajar. Siempre será mejor que trabaje un joven con 30, con 28, y no un trabajador ya agotado con 67. Y esta misma semana ha hecho pública una propuesta de reforma laboral que vuelve a la carga con los viejos tópicos que no resuelven nada, pero que dan más poder a las empresas: abaratar el despido, generalizar un contrato con despido más barato, que encima el Estado pague a través del Fondo de Garantía Salarial parte del despido. En fin, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Los sindicatos han dicho que no, pero yo creo que si el gobierno esas propuestas que ha colocado encima de la mesa hace el menor gesto, el menor intento por materializarlas en normas legales concretas, en mi opinión la respuesta no puede ser otra que una huelga general. ¿Tú crees que se convocaría en ese caso una huelga general? Yo creo que están obligados los sindicatos a hacerlo. Y eso, una huelga general que al fin y al cabo es a la defensiva, es a la defensiva. Quizá haría falta más capacidad de colocarse a la ofensiva para exigir soluciones, porque no solo se trata de defender derechos, sino de exigir soluciones, medidas, alternativas, cambios de política económica, cambios de modelo productivo y, en definitiva, vías que permitan aminorar una tasa de paro de prácticamente el 20%. Y una situación de crisis que está golpeando a cientos de miles de familias que están, bueno, pues ni una sola persona con puesto de trabajo, ¿no? Se habla de 800.000 hogares donde ni una sola persona tiene un trabajo, ¿no? Yo quería aprovechar que tú eres una persona que sí que has estado dentro y que sí que has analizado las sociedades de dentro de un sindicato. Cuando se observan los cambios sociales, porque como tú muy bien has dicho, Comisiones cambia porque la sociedad cambia, aquella Comisiones ilusionante que atrajo a tantísima gente que lo que quería realmente era sentir que formaba parte de algo que estaba moviéndose y había que moverlo, ¿no? Y había que estar ahí empujando aquel carro. Y poco a poco la gente se fue bajando de aquel carro, algunos por comodidad, otros porque, bueno, pues porque a lo mejor no se consideraba que estaban ya en el sitio adecuado, por lo que hemos dicho de los giros a la derecha que mucha gente realiza en cierto momento de su vida. Pero cuando vosotros, un poco antes de, no ahora mismo, sino a lo mejor antes de la crisis, ¿no? Hace, cuando fue el boom aquel de que todo el mundo se estaba enriqueciendo, que todo funcionaba fenomenal, España era un país. ¿Cómo veíais vosotros, desde dentro de los sindicatos, cómo se veía a la sociedad? O sea, ¿no se veía ya que algo olía podrido? O sea, que algo no estaba afianzado. O sea, que los obreros todos querían ser millonarios y todo el mundo quería tener tres casas y todo, la gente estaba empezando como a perder su conciencia de clase y a pensar que el dinero le iba, bueno, a situar en algún lugar mágico y maravilloso y no importaba de dónde saliera, ¿no? Eso dentro de los sindicatos, ¿no se veía que algo estaba chirriando en esa sociedad que bueno, que estaba olvidando su verdadero lugar, ¿no? Los obreros ya no sabían dónde estaban ni dónde estaban situados. ¿No lo veíais desde dentro? Bueno, yo creo que el tema no es nuevo, ¿no? El tema de la evolución de esta sociedad hacia un modelo absolutamente consumista que potencia el propio capital y que es capaz de conseguir la paradoja al mismo tiempo de que haya muchas personas que no tengan nada y un puñadito que esté absolutamente enriquecido, eso es un modelo absolutamente rechazable. Una de las características de Comisiones Obreras, históricamente, fue su carácter sociopolítico, en el siguiente sentido. Un sindicato reivindica salarios, mejoras en la jornada, en las condiciones de trabajo, en la salud, ¿no? O salud laboral, en la higiene, pero también tiene que tener una visión de la sociedad, una visión desde su punto de vista, no es un partido político, no se puede presentar a las elecciones generales, se presenta a las suyas, que le voten los obreros para los órganos de representación de las empresas, los comités, los delegados, etcétera. Pero no puede renunciar a tener esa visión más amplia que Marcelino siempre decía, hay que tener los pies en el suelo, hay que reivindicar en lo concreto, hay que estar con la gente, pero hay que tener la mirada en el horizonte, hay que saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos y tener una perspectiva. Quizás eso se ha aflojado, efectivamente, en, en el modelo del sindicato en el último periodo. Ha sido un modelo mucho más, no corporativo, pero sí más de dar juego a las ramas, a las federaciones, a los temas así puramente sindicales. Lo mismo que se ha debilitado la participación de la gente. La participación que a veces es porque las burocracias tienen su peso y no les interesa y no les gusta. Y otras veces también es porque ese modelo social no estimula la participación. Es un modelo muy individualista, es un modelo nada solidario, es un modelo que, en definitiva, lo que va potenciando son valores no propiamente de clase, son valores ajenos. Es el liberalismo de otra manera, cada uno para sí, al último que se lo lleve el diablo, claro. ¿No? Un modelo muy competitivo. Hombre, en la teoría siempre el sindicato ha dicho que el modelo del ladrillo, este modelo basado en el crecimiento galopante, en el turismo, en fin, era un modelo con pies de barro, era un modelo muy débil, que en cuanto viniera el avatar de una crisis poderosa como estamos ahora y otras que ha habido en el último cuarto del siglo XX, iba a tener consecuencias muy negativas. De hecho, una de las tasas más elevadas de paro que hay en Europa y en Europa es en España. Hemos estado hasta en tres ocasiones en el entorno del 20% de tasa de desempleo, lo cual indica que es un modelo económico productivo que tiene muchas, en fin, una mandíbula de cristal, ¿no? Tiene muchas vulnerabilidades. Pero esas cosas no se improvisan, esas cosas no se cambian de la noche a la mañana. Y luego estamos en un marco, que es el marco de la Unión Europea, que nos condiciona absolutamente. Nos condiciona. El hecho de pertenecer a una moneda única como es el euro, que nos puede parecer estupendamente para muchas cosas, ¿no? Somos ciudadanos de primera en Europa, vamos con nuestra moneda, nuestro euro a cualquier país, y no tenemos que andar con el cambalache de los cambios que se hacía antes. Pero eso ha supuesto una hipoteca muy poderosa al futuro de la economía española, porque nos quita una herramienta para mejorar la competitividad de nuestra economía, que son las devaluaciones competitivas. Y hace no mucho un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, un norteamericano, decía que con la tasa de paro que tenemos y con el déficit exterior, el déficit de la balanza por cuenta corriente, que se ha multiplicado por 3 en los últimos 9 años, que, por dar una cifra, no sé si se aburre con la cifra, son 2,3 billones de euros, 2,3 billones de euros, cuando el PIB, toda la riqueza que se produce en el país en un año, es 1 billón. Es decir, que necesitaríamos 3 años para, dedicando todo lo que producimos solo a pagar la deuda, para compensar eso. Pues este hombre decía que qué pintaba España en el euro, como también decía que qué pintaba Grecia en el euro. Que hay países fuertes que le viene estupendamente, pero nosotros estamos condenados a recurrir a ese tipo de evaluaciones o a proceder a un ajuste de precios, de salarios, del empleo y de los derechos laborales y sociales de forma permanente y continua. Y eso no hay quien lo resista y quien lo aguante. Entonces, estamos muy muy pillados por diferentes circunstancias y eso hace que la labor de los sindicatos también tampoco sea nada fácil y que se necesite, por elevación, un salto de escala y un planteamiento del punto de vista político que avance hacia otro tipo de sociedad, que no solo debe de ser posible, sino que es absolutamente necesaria, porque en estos tiempos que corren, con una crisis global, energética, financiera, ecológica, de valores, hay una crisis que pone muchas cosas en cuestión y que desgraciadamente podemos acabar saliendo de ella, donde siguen los bancos con el mismo poder y todos aquellos buenos propósitos de vamos a controlar a la banca, a los paraísos fiscales, no solo nos sirvan de nada, sino que sirvan para llevarse en el zurrón muchos derechos sociales y de las personas, ¿no? No, y además que es algo que, si no se hace ahora, que estamos sufriendo las consecuencias, cuando lleguen las vacas gordas, que llegarán también, nadie se va a acordar de esto, ¿no? Pero bueno, más allá del tema de la crisis, que yo creo que tenemos claro que una salida como la que parece que va a haber de vuelta a lo mismo no va a servir para nada y va a ser negativa y contraproducente, me gustaría, tú eres historiador, ¿no? Agustín, profesor, bueno, de historia, conocedor de la historia en cualquier es otra cosa, caso, ¿no? En la didáctica de la historia aquí, bueno, ¿no? Un poco echando la vista atrás, ¿no? De aquí al año 75, hasta el año 77, ¿qué visión tienes tú de cómo ha sido la transición española o cómo es el proceso, ¿no? del paso de la dictadura a la sociedad actual en que se llama democracia, sin embargo, partidos como coaliciones electorales como Izquierda Unida precisan de 500.000 votos para obtener un diputado, y el Partido Popular o el Partido Socialista necesitan 50.000 votos, ¿no? O el gran poder, ¿no? El gran dominio de los medios conservadores en el ámbito de los medios de comunicación generales. ¿Cómo puede ser esto una democracia en esas condiciones? Bueno, formalmente somos... Como el hecho de la monarquía, ¿no? Por ejemplo, formalmente somos una democracia, ¿no? Se vota y hay una constitución y hay una división de poderes, etcétera. Pero no es la democracia que nosotros queríamos, ni siquiera la expectativa que tenían las fuerzas más progresistas, las fuerzas antifranquistas, que no fueron una mayoría, que fue un sector muy activo, un sector potente y poderoso, que seguramente hizo posible que, aunque Franco muriera en la cama, el franquismo muriera en la calle, o eso pensábamos nosotros hasta estos días. No sé yo ya. Claro. Yo creo que está ahí durmiendo. Sí. No, pero bueno, yo creo que hubo importantes luchas sociales, manifestaciones públicas, no sé, por ejemplo, me viene a la cabeza el tema de Abogados de Atocha, que hace dos años fue el 30 aniversario, y que fueron movilizaciones que forzaron mucho la apertura de las libertades. Bueno, eso es así, pero es cierto también que se evitaron debates trascendentes, porque lo he comentado antes y no insisto mucho, había un clima de amenaza, un clima de presión, un clima de ruidos de sable en los cuarteles, de miedo. Me parece que algo decía el otro día Lidia Falcón en esa línea, el otro día coincidiendo en un artículo con el aniversario de la proclamación de la Segunda República, aquel rayo de esperanza que hubo en este país en el año 31. Bueno, dicho esto, el riesgo que tiene el sistema actual es que, siendo una democracia formal, derive hacia una especie de restauración como la que hubo con Alfonso XII y sobre todo con Alfonso XIII. Que hay una especie ahí de turnismo, que en este caso no será Cánovas y Sagasta, que será el Partido Socialista y el Partido Popular, que en determinadas materias no tiene mucha diferencia. No, hay temas de libertades, que es verdad que el Partido Socialista es mucho más avanzado y progresista. Uh-huh. El tema del aborto, ahí ha habido esta ley, el tema de las uniones entre personas de igual sexo. Pero en los temas de política económica, Solves o la Salgado actual, pero no sé si tiene alguna diferencia con Rodrigo Rato. Porque a la hora de la verdad, lo que pone el límite a que vayan más lejos con las políticas neoliberales es la capacidad de respuesta de la gente y del movimiento sindical. Si Aznar no fue más lejos, fue porque se le hizo una huelga general en el año 2002. Ese es un tema. Otro tema es la monarquía. Defiende la monarquía tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Y bueno, Televisión Española da vergüenza el otro día el grito de Gallardón de Viva el Rey como síntesis de todo el discurso, claro, con la inauguración, claro, de una cosita para Gran Vía. Y El País es más monárquico que la ABC, es decir, que aquí están defendiendo un sistema que deja mucho que desear. En el tema que tú citabas de los votos, de la ley electoral, de la injusticia del sistema DON, en la ley electoral, también pone de manifiesto la misma circunstancia. Admiten un sistema de turnismo, es que es el turnismo, ahora gano yo, ahora ganas tú, hay una pequeña excepción que son los partidos nacionalistas, que están muy primados en sus ámbitos, pero no hay espacio ni para, por ejemplo, el resto de la izquierda, no digo de la ultraderecha, que esos están básicamente en el Partido Popular y por eso no crecen, como en Francia con Le Pen, o para nuevas fórmulas que puedan salir, yo que sé, republicanas, ecologistas, claro, sí, movimientos alternativos, sociales, claro, que quieran concurrir con la bandera que sea, que es legítima, ¿no?, en democracia, este tipo de cosas. Entonces, una especie de turnismo complicado. Entonces, yo creo que la sociedad española debe de cada vez ir más a cuestionar estos temas de fondo. Yo creo que sería muy importante que en España avanzase un movimiento republicano potente, muy plural, muy abierto, que recoja todo tipo de sensibilidades y de ideologías. Lo mismo que es importante que la bandera de la laicidad en este país sea absolutamente necesaria para que seamos un país moderno. A mí me da absoluta envidia la situación de Francia y de otras democracias que nos dan sopas con onda, que bueno, esa cosa no se discute. Que lo que hablamos aquí de la religión en la escuela, la financiación de la Iglesia Católica, el papel que tiene en la capacidad de injerirse en la vida pública, política y en la moral de los ciudadanos, crean o no crean en su religión, es que es una brutalidad. Entonces, son banderas y reivindicaciones que debería coger toda la izquierda, incluido el Partido Socialista, pero el Partido Socialista está ahí al enredo de: no me voy a ir hacia la izquierda porque entonces los del PP ganan más, la derecha me quita votos. Eso es mentira, es mentira. Me preguntas antes por las comparaciones históricas. El bloque de votos que tiene la derecha y que tiene la izquierda es muy parecido históricamente hablando. La Segunda República, las principales elecciones que hubo, las que ha habido en este periodo democrático que vivimos, la relación de fuerza es bastante parecida. ¿Qué es lo que funciona? No funciona el juego de quién se lleva al centro y quién le achica el espacio al otro, no. Lo que funciona es la fidelidad de los votantes de la derecha a la derecha y de la izquierda a la izquierda. Y la izquierda pierde cuando desencanta, la izquierda pierde cuando no ilusiona, la izquierda pierde cuando lo hace mal o cuando se corrompe y tiene escándalos. Y pasó en la República, había muertos por los guardias de asalto, la Guardia Civil, de los gobiernos Azaña, en casas viejas, y perdía, y esas tenían los anarquistas y perdían. Y ha sucedido también aquí, con los gobiernos de Felipe González, y cuando ha ilusionado es cuando ha ganado, mientras que la derecha mantiene más fidelidad de voto. Esto que has dicho tú, me parece interesantísimo, de ilusionar, ¿no? Yo me gustaría que tú, que además eres profesor también, que la cantera, ¿no? O sea, yo creo que había que pensar qué le vamos a legar a las nuevas generaciones, esos chicos que tendrán también que seguir defendiendo sus futuros puestos de trabajo y que a lo mejor están no solo desencantados, sino completamente... yo creo que muchos piensan que un sindicato es, como él decía, a lo mejor escuchan pues que simplemente son una especie de aparatos de los gobiernos que firman, que se juntan en unas mesas y que... Y claro, yo creo que es a ellos a los que había que ilusionar otra vez, ¿no? O sea, olvidarse de las canteras puede ser también... no debe ser muy bueno, ¿no? Yo creo que habría que intentar volver a esos chicos que tienen ahora 17, 18, 16 y hablarles de la importancia del movimiento obrero, de cómo gracias a ese movimiento obrero ellos tienen ahora, bueno, pues como decías tú, una serie de derechos conquistados, pero que hay que seguir manteniendo. Porque tal vez el problema esté en el mantener lo que se tiene y en el, como tú decías también, seguir mirando hacia adelante para seguir avanzando socialmente. ¿Tú qué les dirías o sea, qué podemos hacer para que esa gente joven se ilusione, se emocione, como te emocionaste tú en su momento, como se emocionaron mis abuelos, como se emocionó mi padre, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esta generación que viene detrás también se emocione? Las etapas son muy distintas, ¿no? En la República, cuando se proclama la República, fue... Sí, es que aquello fue un sueño. Un rayo, sí, un rayo, sí, de esperanza que modernizaba este país y dejaba atrás pues siglos en fin, de ignorancia, de atraso, que cogía banderas absolutamente eso, preciosas, soñadoras, ¿no? De la educación, la cultura. Sí, es que era la utopía. El cambio social. Pero que tampoco pedía la luna, porque era algo que en otros países se había conseguido, ¿no? En la etapa que yo viví, en la etapa de mis tiempos jóvenes, era la lucha contra el franquismo, claro. Era una obligación moral, una vez que tenías conciencia de que aquello era un disparate. Y además lo habías vivido de forma directa o de forma teórica. En los tiempos actuales es mucho más complicado. Tenemos una sociedad que está muy deteriorada en muchas cosas. Por ejemplo, en este tema, la comodidad, el consumo, los valores que se transmiten. Y la escuela pues puede jugar una parte, pero la escuela tampoco está para adoctrinar. No. La escuela, en todo caso, lo que tiene que hacer es abrir las cabezas. Eso es. Que piensen como quieran, pero que piensen libremente. Claro. Que no se resignen, ¿no? Que sean capaces de pelear por un mundo mejor y que sepan que no lo van a poder hacer solos. Si alguien lo quiere hacer, lo tiene que hacer con otros, ¿no? Estableciendo complicidades con otros. Pero sobre todo establecer un espíritu crítico, ¿no? Sería lo fundamental para que aprendan a pensar por sí mismos los jóvenes. Pero no es fácil, porque el orden de valores está muy, muy, muy invertido. Pero bueno, es un paso más, una palanca más. Y luego están pues todos los movimientos alternativos, todos los cauces o canales de participación que se puedan establecer. Los hay de muchos tipos, ¿no? Bueno, desde las ONGs, aunque algunas derivan hacia la burocracia de manera muy acelerada, pero las hay muy dignas y honestas, que hacen las cosas bien. O chavales que piensan que el compromiso se adquiere de otra manera, con movimientos que tienen auge y empuje. Por ejemplo, el movimiento Ocupa me parece un movimiento... Sí, fue en su momento además muy, super, muy, muy no, no fue, ¿eh? No fue, es está activo, sí, todavía activo, está, ¿no? Sí, ahora está no, más no, activo, está. Sí. Mientras no les desalojen a todos, estarán... Pero hubo un momento un momento de auge en los 90 muy, muy importante. Y habrá más, ¿no? Habrá más. Teniendo cuidado también, a veces, con los nuevos movimientos que aparecen que llaman la atención determinadas cosas. Como nos descuidemos y no estén claros los principios, a veces aterrizan al conservadurismo. No lo digo por el movimiento Ocupa, que me parece muy respetable. O por otros movimientos alternativos de cambio social, o a veces, por ejemplo, con el consumo de forma diferente, etcétera. Están las formaciones clásicas, partidos y sindicatos, pero es que eso para un joven no le resulta nada complicado. No. Pero nada atractivo mientras no sientan sus carnes, por ejemplo, la explotación, que se pone a currar, que le tienen ahí machacado, que le pagan dos duros, que no le quieren liquidar, que le despiden. Entonces, que pida ayuda a los más veteranos, a los que están organizados. Pero los partidos políticos no atraen nada. Y sus juventudes suelen ser más juventudes de gentudes. No sé si sí, es verdad. Sí, sí, bueno, hay algunos pitagorines que se meten allí para hacer carrera política desde pequeñitos. Entonces, sí, sí, falta un poquito, no sé, como la generosidad que sí tiene la juventud. Los chavales que vienen al instituto son abiertos, majos, generosos, pero le falta el cauce, ¿no?, para poder participar. Y es un tema que, en la medida en que haya proyectos políticos generales, se podrán incorporar a ellos. Si no hay proyectos políticos generales, es muy difícil que uno se plantee ser un bicho raro respecto a sus compañeros. Y que cambie también un poco el coco y que se valoren otras cosas. Que diga, oye, ¿qué es más importante, tener una moto o tener una panda de buenos amigos? Claro. ¿Qué es más importante, un botellón o irme a la sierra a acampar o a hacer escalada? Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, variar un poco el orden de valores y que haya proyectos generales, que eso es lo que realmente puede mover las masas. Si en este país se recompone una izquierda con principios, una izquierda con valores, una izquierda que plantee objetivos de medio alcance, de cierta profundidad, que no va a ser fácil, que va a suponer una gran labor de convencimiento, de explicación, de acercarse a estos sectores jóvenes que son el futuro, en definitiva, para coger el testigo. Exacto. Eso sí puede ilusionar, pero ese es un reto nada pequeño, pero cada vez más necesario. Si no, además de la crisis, habrá que hablar de la derrota política e ideológica de la izquierda y de los movimientos sociales y obreros, y entonces las cosas se ponen muy feas. Eso, siendo realistas, sin ser pesimistas, nos tiene, por el pesimismo, como decía Primo Levi, conduce al desastre. Nos tiene que llevar a la necesidad, pues, de cada uno que aporte su pequeño compromiso. Pues hay que estar ahí. Pues se nos ha acabado el tiempo. Sí, Marisa, gracias por venir hoy. Y a ti, Agustín, gracias por venir, porque sé que no vives cerca. Y también gracias, te doy las gracias pues en nombre de todos los que nos sentimos que te debemos algo, ¿no? Como le debemos algo a los que estuvieron en la época franquista y de la transición en Comisiones Obreras, ¿eh? Gracias. Pues sí. No, gracias a vosotros, y una vía también de participación son este tipo de radios libres donde se puede hablar, tertuliar, expresar y, en fin, poner en onda ideas y cosas. Muchísimas gracias a vosotros, y a mí no me tenéis que dar la gracia de nada. Me habéis puesto aquí de veterano. No te hemos dejado ni una tregua, ni te hemos dado un vaso de agua. Nos tenemos que ir. Un placer. Hasta gracias. Adiós. Hasta luego.